Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 577, sí, 577 de este su programa favorito, El Rincón del Fanático. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida al anfitrión y creador de este programa, Roberto Torres. El día de hoy no está con nosotros Iván, o por lo menos no ha llegado. Esperamos que ahorita se incorpore, que es el otro fundador, pero por lo pronto, pues, Roberto, ¿cómo estás? Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, contento, feliz, con todo, papá. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Ya aquí listos, está a punto de empezar las grandes, están a punto de empezar las Grandes Ligas con esta serie de Tokio, ¿no? Pues que se adelanta a todos los demás juegos. Será esta semana un par de juegos allá en Tokio. ¿Cómo ves? Muy bien, fíjate que eso fue lo mismo el año pasado, la temporada pasada, que iniciaron jugando en Japón, ¿no? En Corea. Sí. En Japón, sí. Pues yo creo que es algo muy bueno, porque le da, bueno, a la liga le da beneficios, porque se mete en un país que es súper amante del béisbol, pero el hecho de que haya partidos fuera de Estados Unidos es muy bueno. O sea, el ejemplo fue que en México, en mayo del año pasado, pues yo fui a ver los Astros contra los Rockies de Colorado y eso es algo realmente bueno para los fanáticos, además del béis, ¿no? Claro, por supuesto, la internalización de las ligas, pues les reporta más dinero a las grandes ligas o a las ligas deportivas norteamericanas. Lo vemos con la NFL, cada vez más juegos. El año pasado abrieron en Brasil, ahora se va a jugar, además de Brasil, se va a jugar, digo, Brasil no sé si repite este año. Ya lo estaremos viendo o escuchando, pero sabemos que va a haber un juego en Irlanda donde jugarán los Steelers. Sabemos que habrá un juego en España. Entonces, pues bueno, las grandes ligas no se quedan atrás. Sabemos que las grandes ligas han jugado juegos oficiales acá en México, tanto en Monterrey. Como, bueno, en Ciudad de México no han jugado los juegos oficiales, solamente de pretemporada. Pero pues han jugado en Asia, han jugado creo que sí, en Corea y en Japón son los dos lugares donde han jugado, y no sé si lo vayan a hacer extensivo a otros países, tal vez Dominicana, tal vez Puerto Rico. Qué bueno, pues estaría padre, estaría padre. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves cómo que se vienen, pues esta primera, este inicio de Serie Mundial? Digo, de Grandes Ligas, perdón. Claro, bueno, yo creo que, bueno, aquí una cosa muy importante, poniendo lo de la serie de Tokio, es que va a haber cinco jugadores japoneses que van a jugar, o que juegan en la MLB y que van a jugar directamente en Tokio, ¿no? Estamos hablando de Shohei Ohtani, de Dodgers, Yoshinobu Yamamoto y Shota Imanaga también estarán. Ahí Seiya Suzuki, Con no sé quién Chicago, más, ajá. sí, y no sé quién más, la verdad. No, no tengo. A ver, espérate, aquí ya los tengo. Ah, no, no, no, no. Sí, Seiya Suzuki, y no tengo al quinto. Ah, A ver, otra vez, repite, son son cinco: es Shohei Ohtani de ajá. Dodgers, Yoshinobu Yamamoto de Dodgers también, Sí, sí, sí. pitcher. Por parte de Chicago está Shota Imanaga. Sí. Está, ay, Yo no perdí. Suzuki. Exacto. Sí, ese. Y había otro, pero lo perdí. Seiya Suzuki, sí. Seiya Suzuki. ¿Y quién puede ser el otro? ¿Quién puede ser el otro? Bueno, ahorita a ver si nos acordamos. Claro. Claro que eso es un plus. Y bueno, Shota Imanaga tiró excelente el año pasado. Tuvo un récord de 15 ganados, 3 perdidos. Entonces, pues no es un flan. Y no, pues, no, al inicio de la temporada jugó muy bien, luego tuvo un pequeño slump, luego se medio compuso al final, pero creo que entre Yamamoto y Imanaga, yo creo que Imanaga fue un mejor pitcher. Obviamente Yamamoto se lesionó, ¿no? Estuvo más tiempo lesionado, pero creo que es un muy buen pitcher, que en especial le debe de ayudar mejor a Chicago, que necesita más ese pitcher que Dodgers de Yamamoto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a poner atención. Si quieres, el juego, el primer juego es el 18, y para los de este lado del mundo, será a las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, por si lo quieres ver y quieres llegar al trabajo tarde, tendrás que dedicarle esas 3 horitas a la mañana. Y pues, bueno, creo que en general los Dodgers son el candidato número uno para levantarse con el campeonato. Están muy fuertes. Además le dieron una extensión de contrato el manager, ¿cómo se llama el manager? Robbins, no. Este que siempre nos chocaba, que me hacía muchos movimientos de pitchers raros. Dave Roberts, ajá. Ya lleva 10 años con los Dodgers. Y le extendieron el contrato y además es el manager mejor pagado. Entonces, pues los Dodgers tienen todo. Tienen mejores jugadores, tienen a Shohei Ohtani. La verdad, yo siempre lo he dicho, o sea, mientras no haya paridad como en grandes, como en la NFL, pues siempre va a haber 3 o 4 candidatos al título y ya. Claro. Y uno que otro por ahí que de repente le vaya bien en la temporada y haga una carrera importante y ya. Y creo que los Dodgers son el favorito de todos. No sé si alguien se atreva a decir lo contrario. Sí, a ver, aquí hay estos. Primero, a ese manager le extendieron su contrato hasta el 2029. Sí, obviamente le están pagando por haber llevado a Dodgers a la Serie Mundial y ganarlo, ser el primero. Segundo, Dodgers sí es indiscutible favorito para ganar la Serie Mundial, pero yo creo que es favorito para ganar su división. Ya dentro de los playoffs hemos visto en años anteriores que llega el número uno y lo eliminan. El año pasado era Atlanta, no, hace 2 años era Atlanta y lo eliminaron rapidísimo. Entonces, yo creo que más bien concentrémonos en que es el favorito para ganar su división, por ende meterse en playoffs y ya de ahí ver qué es lo que puede pasar. Pues sí, sí, exactamente. ¿Ves a quién más ves importante? ¿A quién más ves fuerte para pelear? Pues, si no el título, sí, ¿quién llega a la Serie Mundial? Ya no estamos haciendo todavía nuestros pronósticos, creo que eso podrá ser la próxima semana, porque ya el próximo lunes, que es cuando grabamos, ya es la semana que empiezan los juegos, ¿no? Exacto, sí. Yo para el lunes de la próxima semana traigo los pronósticos para que los demos los tres. Empiezo a traer la trivia, obviamente del Base. Entonces, por ahí le vamos a empezar a dar. Yo te decía, Dodgers no, porque con la lesión de Gerrit Cole, que tuvo que hacer la Tommy John la semana pasada. Es que dijiste Dodgers. Perdón. Gracias. De Yankees pasa eso. También el otro pitcher, Luis, no me acuerdo cuál es su apellido. Luis Gil. Gil, gracias. Él también está fuera. Entonces, Yankees no. Creo que es algo difícil, pero no sé, probablemente Mets podrías. Bueno, pero ese juega en la misma división, en la misma conferencia que Dodgers. No veo a nadie de la Americana con tanto potencial como para llegar. Dicen que Boston, pero creo que eso es un rumor. ¿Tú qué opinas? Mira, está difícil. Creo que va a ser parejo. Creo que los Guardians van a tener un buen equipo. Creo que Boston y Nueva York, a pesar de las pérdidas de picheo, van a pelear por el este, y Guardians y Leones, perdón, Tigres de Detroit van a pelear por la central, y por la oeste está muy parejo, pero pues bueno, los Astros, mientras no los tiren de ahí, seguirán, creo yo, siendo los favoritos. Sí, fíjate que a lo mejor alguien que pudiera llegar a ser, y por lo que pasó en los últimos años y lo que hizo el año pasado, es Kansas City, que el año pasado se metió a playoffs. Sí, Bobby Witt Jr. sigue con ese bateo tan increíble, si mejoran obviamente en su relevo y en su picheo, y mejoran obviamente la parte ofensiva, bien podrían ser un caballo negro que se podría llegar a meter. Pues sí. ¿Y de la Nacional ves a alguien que le pueda provocar un susto, por lo menos a los Dodgers? Pues en teoría podría ser Mets, ¿no? Que no nada más con la inclusión de Soto, sino mejoras que han tenido en su core, creo que podría ser Mets. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que es el otro equipo que no podemos dar por descontado al inicio de la temporada. Atlanta, como siempre, va a tener un muy buen equipo, pero los Mets se reforzaron excelente. Y pues bueno, llegó también Juan Soto, ¿no? Claro. En la central no veo a alguien, creo que entre Milwaukee y Chicago van a pelear por el campeón de la división, y tal vez de la oeste, acompañando a los Dodgers, pues el año pasado Arizona meneó la cabeza y la cola e hizo mucho ruido, ¿no? Pero pues no, los veo muy lejos. Arizona, San Diego, tal vez San Diego sea el segundo. Yo creo que San Diego sí puede llegar a playoffs, es un buen equipo, pero no ha dado el estirón. Y pues bueno, no creo que... creo que son los pocos que pueden hacer un poco de ruido a estos Dodgers, que efectivamente dan mucho temor, ¿no? O sea, son los que pueden ganar definitivamente. Okay. Y pues bueno, Ya no ha habido tantos movimientos, ya como que están más acomodados, pero me gustaría preguntarte, los dos pitchers favoritos a ganar, incluso el Cy Young, son por la americana, otra vez Tarik Skubal de Detroit, y por la nacional, pues están poniendo a Paul Skenes como el más probable, ya que el año pasado sabemos que fue líder de, digo, fue Rookie of the Year de la Nacional y fue, quedó en tercero en la votación para el Cy Young, aunque no calificaba para que se lo dieran, si recuerdas. Entonces, ¿qué opinas? ¿Hay alguien que le pueda hacer, más bien, a mí me gustaría preguntar primero, Robert. Segundo año, el segundo año muchas veces es el año más difícil, porque el primer año, el novato, pues no lo conocen, viene con mucha energía, y da buenas temporadas y muchos se caen en la segunda temporada. Y esto no nada más pasa en el base, también pasa en el americano, por ejemplo, incluso en el básquet un poquito. Pero, ¿qué opinas? ¿Crees que Paul Skenes con los Piratas tenga una mejor temporada de la que tuvo el año pasado? Sí, creo que Poskins va a tener una mejor temporada que el año pasado, porque si viste el año pasado, el manager protegió muchísimo a Skins. O sea, pudo haber cometido el error de muchos managers de soltarle la correa, de dejarlo lanzar más, y mucho lo protegieron. Y entonces no creo que esta temporada sea libertad total. Vamos a hacer que Poskins piché todo, ¿no? Yo creo que lo van a seguir protegiendo, pero le van a seguir habilitando o abriendo más espacio para que pueda seguir lanzando más. Porque, ¿qué es lo que pasa en la temporada baja cuando no vemos los partidos? Pues obviamente los equipos y los jugadores pues analizan todo lo que ha pasado, todo lo que pasó bien y lo que pasó mal, y qué es lo que van a hacer para mejorar. Y creo que Pirata sabe que tiene un diamante en bruto increíble. ¿Hace cuánto no vemos un jugador tan carismático y tan bueno como es Paul Skenes? Entonces yo sí creo que va a tener una mejor temporada, no llegando a tener los errores de otros pitchers que de repente en su segundo año se lesionan o son cartuchos quemados, pero yo sí creo que va a hacerlo, la verdad. Estoy muy confiado porque me gusta mucho cómo juega Paul Skenes. Sí, por supuesto. Yo también lo espero. Ojalá no se lesione. Está trabajando en un nuevo lanzamiento. Lo que a veces hace que su mecánica cambie un poquito y no sé si eso le beneficie, ¿no? Sabemos que es un velocista, pero pues bueno. Mientras más repertorio tenga es mejor, porque los velocistas con el tiempo, pues justamente su brazo se cansa y se pueden lesionar por lo mismo. Digo, también los que abusan de la curva y los que abusan del sinker y todo puede traer problemas, ¿no? Pero bueno, te digo algunos de los nombres de los últimos, ¿qué será? 20 años que han sido. Que han tenido una gran temporada de novato. Y pues algunos nombres sí mantuvieron este nivel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Francisco Liriano, Jared Weaver, José Fernández, yo me acuerdo mucho de él con si no me equivoco, los Blue Jays. Roy Oswalt, que tanto brilló con los Astros de Houston, Brandon Webb con Arizona, Trevor Rogers, y ya, principalmente son ellos. Sin olvidar a nuestro querido Fernando Valenzuela, que ya el año pasado desafortunadamente falleció. Fernando Valenzuela y la fernandomanía que provocó en su primer año, donde igual fue novato del año, pero él sí fue Cy Young, ¿no? Y pues bueno, ojalá por mis piratas, ojalá por el béisbol, que siempre necesita nuevas estrellas, ya que algunos se hacen viejos y se retiran. Claro, pues es el ciclo de la vida. Así es, así es. Bueno, pues Gerrit Cole, parece que va a tener, o que ya tuvo esta lesión que le va a impedir participar todo este año. Y le van a, creo que ya lo operaron, ¿no? De la Tommy John. Exacto. Sí, ya. 34 años. ¿Crees que se terminó la carrera de Gerrit Cole? No creo que se haya terminado, pero no va a tener el mismo nivel que tenía antes. A menos que salga como le pasó a Verlander, ¿no? Claro. U otros jugadores. Pero realmente esos son, como dice mi papá, garbanzos de libra. Realmente son muy pocos los jugadores que tienen la motivación y que tienen la rehabilitación y todo para poder salir adelante. Pero en cualquier deporte profesional donde exista un esfuerzo físico, entre más años tengas, baja tu rendimiento. ¿No es al revés? Pues sí, obviamente. Y también se ha visto que sí hay algunos pitchers que regresan fuerte, pero regresan fuerte 1 o 2 años, ya no para volver a hacer como carrera de 3-5 años a muy buen nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ha tenido una buena carrera, ha sido Cy Young, ha ganado series mundiales, probablemente habrá que revisar estadísticas para ver si puede por ahí tener cierta posibilidad de entrar al Salón de la Fama, no lo sé. Pero bueno, así son las cosas en este momento. Okay. Y ya se anunciaron la mayoría de los abridores del juego inaugural en sus equipos. ¿Sabes quién va a abrir por los Astros el primer juego? Framber Valdez, ¿no? Framber Valdez, efectivamente. Muy esperado el regreso de Sandy Alcántara con los Miami Marlins, que hace 2 años fue el Cy Young y el año pasado pues perdió toda la temporada justamente por... Bueno, no fue hace 2 años, fue hace... En el 2022, hace 3 años, cuando ganó el Cy Young, 22, 23, 24, sí. Y obviamente Paul Skenes. Carlos Rodón va a tomar el juego inicial por los Yankees. Zach Wheeler, que siempre ha sido un jugadorazo, un gran pitcher por Filadelfia. Logan Gilbert, que es un buen pitcher de Seattle, parece que puede dar el estirón este año, entre los más importantes, ¿no? ¿Quién más? Bueno, Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers. Y Tarik Skubal, obviamente, por Detroit. Y son los más importantes, pero ahí te va una trivia. A ver. ¿Qué pitcher? Te voy a dar 3 opciones. ¿Qué pitcher es el líder de todos los tiempos con juegos abiertos o iniciados, más bien, en el juego inaugural? Jack Morris, el gato Morris, Tom Seaver y o Randy Johnson. ¿Quién de los tres es el líder con más juegos iniciales abiertos en su carrera? ¿Randy Johnson? Pues no, tanto Randy Johnson como Jack Morris tuvieron 14 juegos iniciales, igual que Steve Carlton y que Walter Johnson. Y Tom Seaver, lo que pasa es que no nos acordamos tanto porque estábamos muy chicos o incluso no habíamos nacido, porque fue entre los 60s y los 80s. Tom Seaver tuvo 16 juegos iniciados en día inaugural. Ok, bastantes. No, pues 16, imagínate nada más la carrera que tuvo que tener para ser 16 años el mejor pitcher, o si no el mejor, el ya más renombrado e importante de su equipo, ¿no? Claro, yo creo que una cosa importante es que, bueno, Seaver al menos jugó 17 temporadas, porque para poder haber estado desde en un inicio, en un partido inaugural, tuviste que haber demostrado el año anterior que eras muy bueno. Pues sí, definitivamente sí. Perfecto, ¿qué más traes, Robert, de este año del béisbol? Pues la verdad, nada más esperar la próxima semana para dar lo que te digo de la trivia, los pronósticos y esperar estos resultados de esta serie de Tokio. Pues sí, muy bien. Vamos a estar listos para ello. Y pues bueno, si quieres pasamos a la Fórmula 1. Empezó la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, que se corrió el sábado por la noche de este lado del planeta, domingo allá en Australia, y el ganador fue Lando Norris. Yo no vi la carrera en vivo, pero la vi ayer domingo, y creo que los McLaren le van a quitar a Max Verstappen y el Red Bull el campeonato este año. Lando Norris corrió muy bien, tuvo pole position y pues tuvo casi de punta a punta el triunfo. Segundo quedó Max Verstappen y tercero George Russell. Iván, fue una carrera que tuvo lluvia, lo que hace muy, muy agradables las carreras, porque si la estrategia está en su pleno, cuándo cambiar de llantas, si esperar a tener llantas para lluvia, o dejar o no dejar, o sea, es súper interesante. Y pues bueno, a mitad de la carrera iban Lando Norris y Oscar Piastri, que es el otro McLaren, en el 1-2, y de repente que Oscar Piastri tiene una salida, se sale, patina, y eso permitió a Verstappen tomar el segundo lugar. Y pues bueno, el tercer lugar quedó George Russell de Mercedes, son el 1-2-3, y bueno, tenemos novatos este año. Un italiano, Andrea Kimi Antonelli, quedó en cuarto lugar, su primera carrera en Fórmula 1, queda en cuarto lugar, pero además súper interesante porque tuvo varios rebases. Se ve que puede ser la nueva sensación este Kimi Antonelli, que corre para Mercedes, o sea, es coequipero de George Russell, ocupó el lugar de ni más ni menos Lewis Hamilton, que se fue a Ferrari, y Lewis Hamilton quedó en décimo lugar, ¿no? Además de este joven Kimi Antonelli, hay nuevos corredores. Está un Gabriel Bartoletto con Kick Sauber. Y están dos que les hicieron la novatada bien gacho. Un Isaac Hadjar de Red Bull, que se despistó en la vuelta de calentamiento, gracias, y no pudo arrancar. No. Sí. Y Jack Doohan con Alpine, que también se tuvo un trompo en las primeras de cambio, en las primeras dos, tres vueltas. Esos dos novatos, pues seguramente los nervios les ganaron y les pasaron factura, y ahí es donde extrañamos a Checo Pérez, ¿no? Pero bueno, así las cosas en el primer fin de semana donde hubo carrera de Fórmula 1. ¿Supiste algo? ¿Viste algo? ¿Cómo ves las cosas con la Fórmula 1 este año? La verdad, sí estaba enterado que este fin de semana se corría un gran premio, no sabía cuál. Pues bueno, la verdad no tengo mucho que decir, salvo que sí extraño a Checo. O sea, es raro no escuchar de él en una escudería. Pero es lo que platicamos hace rato, es el ciclo de que los nuevos llegan y los viejos se van. Entonces, ¿qué es lo que espero o confío tener de esta temporada? Pues que sea una temporada pareja, donde pues, realmente haya como una competencia y no que un solo piloto se lleve todo y no que una sola escudería se lleve todo. Es lo que yo esperaría. Sí, por supuesto, y bueno, nada más recordar los corredores que no van a estar este año, además de Sergio Pérez, Valtteri Bottas, que ganó varias carreras cuando era coequipero en Mercedes de Lewis Hamilton, pues ya no va a estar ahí. Tampoco está Kevin Magnussen, que qué bueno, porque Kevin Magnussen siempre causaba accidentes porque su manera de correr pues era demasiado atrabancada y no seguía mucho las reglas, y la mayoría de los corredores pues se disgustaban porque pues era bastante inseguro, ¿no? Por lo que provocaba. El chino Guan Yu Su, que pues no tuvo una buena carrera en Fórmula 1, realmente dejó mucho que desear. Y el argentino Franco Colapinto, que muchos, él llegó como la parte final del año pasado, y también tuvo un boom. Obviamente Argentina es un país que sigue mucho la Fórmula 1, ha tenido grandes exponentes, pero pues ya lo querían poner en el lugar de Checo Pérez. Y no, de hecho se quedó sin asiento Franco Colapinto. Pues bueno, son los que principalmente no van a estar. Y la siguiente semana es en China, el segundo gran premio, así es que si quieres ponte listo para verlo. Creo que va a ser transmitido el próximo sábado, 11 o 12 de la noche, no me acuerdo, por si te gusta llegar a ver una carrera después del día, en sábado, y bueno, que tengas un poco más de visión por acá. ¿Cómo ves? No, pues no te aseguro que lo vaya a ver, en especial porque son 15 horas adelante, y levantarse temprano el fin de semana no va conmigo. No, pero es, o sea, levantarse temprano no es, si es a la medianoche, más bien es dormirte tarde. Ah, entonces me super equivoqué, perdón, pensé que era en la mañana. No, es a las 15 de la, a las 12 de la noche, 11 de la noche del sábado. Obviamente es 2, 3 de la tarde de China, ¿no? Ya, Ok, bueno, no sé si te puedo decir esto, pero ya no estoy chavo como para andar a estar levantado a esa hora. Va, va, va. Ok, bueno, pues ¿cómo ves eso entonces? Que Checo Pérez está sin lugar, obviamente se esperaría que el próximo año regresara, pero en una de esas, este año lo llaman, pero bueno, quién sabe. Mira, yo creo que como mexicanos y como en algún momento fans del Checo, que buscamos es que esté en un equipo otra vez y que retome, pero a menos que el año próximo que Cadillac se mete a la Fórmula 1 sea contratado por ellos. Pero si no, a lo mejor ya le dieron de baja y realmente es su retiro, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Ok. Todo bien. ¿Con qué seguimos? ¿Cómo te venías? ¿Quieres pasar al americano? Órale. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la NFL. Y fíjate que justamente como unos 5 minutos antes de empezar la grabación de este podcast, leo a a Adam, una noticia de un reportero de la NFL que le acaban de dar un megacontrato a Jamar Chase y a T. Higgins, haciéndolos los wide receivers con mayor salario de toda la NFL. Jamar Chase le van a dar 4 años, 161 millones de dólares, una extensión de contrato. Y a T. Higgins, que lo habían puesto con la etiqueta jugador franquicia, llega también un acuerdo por 4 años y 115 millones de dólares. ¿Qué opinas de esto? Bueno, muy esperado el contrato a Jamar Chase. Él tenía clarísimo que quería ser el jugador mejor pagado, no mariscal de campo, no quarterback, y no iba a aceptar menos que eso, y entonces era esperadísimo. Obviamente lo que sorprende es lo de T. Higgins, porque pues ya le habían puesto el tag de jugador franquicia, y pues todo el mundo decíamos, no, pues no van a poder pagarle a los dos, por eso nada más van a pagarle este año y luego lo van a dejar ir. Pero había mucha presión, tanto Burrow como Chase querían que se quedara T. Higgins, y pues abrieron la cartera bien por los Bengals, bien por Paul Brown o la familia Brown, porque son los reconocidos más codos de toda la liga, y entonces pues están viendo que las épocas cambian, y obviamente el pagarles bien no los va a hacer menos ricos, porque ellos siguen ganando mucho más dinero año con año, ¿no? Entonces, me parece muy bien, porque además, por ahí salió una idea de que están trabajando en recontratar a Trey Hendrickson, y eso sí nos parecería muy, muy extraño. Bueno, me parecería, porque pagarle a los tres, porque a Trey Hendrickson le tienen que pagar muy, muy, muy alto, ya que ha sido el líder, no nada más el año pasado, sino sumados los 2 años, el líder de capturas de los últimos 2 años. Entonces, pues bueno, me parece muy bien por los por los Bengals. Creo que se tiene que enfocar ahora en la defensa. Sí, justo iba a comentarte eso. Joe Burrow está en un gran contrato, Chase está acabando de poner este contrato, Higgins también, eso está muy bien. Pero siempre pasa, y aquí lo denominamos el síndrome Manning, en el sentido de que cuando Peyton Manning jugaba para Colts y les daban ese mega contrato a Peyton Manning, pues como tienes un cap salary, pues entonces sí, le dabas ese gran contrato al quarterback, pero había otras áreas de tu equipo que no podías contratar a grandes jugadores. Entonces, contratabas a jugadores mediocres, malos, o el que te cayera en el draft. ¿Sí? Y ese es el problema de darle grandes cantidades de dinero a los jugadores, porque te reduce el cap salary y no puedes contratar a quien realmente necesitas, no a quien quieres, a quien realmente necesitas, y eso te llega a pegar. Porque puede ser que tu equipo, en este caso Cincinnati, sea una gran arma ofensiva, pero la defensa, si no contratas a Hendricks, vas a tener grandes hoyos directamente en la defensiva. Y entonces a lo mejor metes 50 puntos, pero te meten 52. ¿No? Pues sí, efectivamente. Y creo que también hay otro punto, y es el espectáculo es la ofensiva, y la ofensiva es la que vende entradas, la que vende televisión, la que vende anuncios, y creo que va a seguir siendo un equipo muy divertido, Cincinnati. Ahora déjame decirte que gracias, así te lo digo, gracias a Burrow y a Chase, el año pasado que gané ese fantasy de dinero, fue por ellos dos, porque yo los tenía en mi equipo, y me dieron no nada más muchísimos puntos, sino que cuando llegué a la final, gracias a ellos, yo gané esa final. Entonces, sí, estoy de acuerdo, en un término de emoción y de espectáculo, la ofensiva es quien te hace ganar los partidos, pero los campeonatos son por la defensiva. Sí, sí, sí, y ahí es donde tiene que enfocar sus esfuerzos, sobre todo en Trey Hendrickson, y en ya no tanto la agencia libre, sino los en el próximo draft de abril. Okay. Y bueno, los Steelers acaban de firmar a Juan Thornhill, que es un jugador de 8 años, es un safety, que fue dos veces campeón con Kansas City, y los últimos 4 años, creo, jugó con Cleveland. Es un buen suplente. Y ya, ¿no? No sé si tú lo veas que le pueda pelear el lugar a Minka Fitzpatrick, a menos de que tengan otro camino para Fitzpatrick los Steelers. El año pasado no estuvieron muy contentos con él. ¿Sabes quién lo expuso mucho? ¿Quién decía que era un huevón y que no se rompía la madre como los demás de la defensiva? Patrick Quinn, el linebacker que llegó y empezó a hablar y decir, pues todos nos rompemos la madre menos este güey. Entonces como que empezó a exponer a Fitzpatrick, y sí, yo creo que el año pasado fue el más flojo de Fitzpatrick. Se vio, o sea, no aparecía, no tuvo jugadas grandes como en todos los años anteriores. Entonces yo creo que que Minka Fitzpatrick, si no retoma su juego, puede ser cortado. Mira, qué chistoso, con razón. Ahorita que dijiste Patrick Quinn, me acuerdo que cuando empezó a ver ese bajón de los Steelers al final de la temporada regular, Quinn decía, oye, nos partimos la madre y aquí hay alguien que está rompiendo el vestido. Dije, ¿y quién será ese? Nunca pensé que fuera Fitzpatrick, porque Fitzpatrick, si bien te acuerdas, llegó por un trade con Miami, donde dimos, no me acuerdo si una o dos selecciones de primera ronda. Fue una. Y Fitzpatrick era el referente detrás, o sea, en la defensa secundaria. No sé si... Yo no sé qué pensar ahí, pero yo creo que una temporada no es como lo que dicen, o sea, una golondrina no hace primavera. O sea, no creo que vaya a afectar esto o esta temporada, el rendimiento de esta temporada para lo que viene. Yo creo que Fitzpatrick tiene más inteligencia como para dejar de lado un berrinche, ¿no? Bueno, el dicho es: una golondrina no hace verano. Pero bueno, estamos cerca, muy cerca de la primavera y se perdona por eso. Pues sí, sí, era Fitzpatrick, exactamente. Ahora, Fitzpatrick pues ya lleva unos 5 años, 6 años con los Steelers, o sea, ya no es un novatito, ¿no? Entonces, sí, de repente bajan sus esfuerzos, y pues bueno, creo que tiene que retomar, porque si no, pues se va a ir ahora a donde, o sea, va a seguir siendo un jugador atractivo, entonces pues no va a tener bronca con colocarse, pero si nos hubiera gustado que pudiera hacer carrera teniendo la posición de el fabuloso Troy Polamalu. Ah, bueno, yo creo que Polamalu no va a ver, no va a ver un clon de Polamalu, no va a ver un jugador que le pueda opacar a Polamalu. Justamente hoy estaba viendo videos de Polamalu comentados por ex entrenadores de la NFL, propios de la ofensiva y propios de la línea ofensiva, y decían que no se podían preparar en contra de Polamalu porque no sabías que Polamalu te podía sacar una sorpresa, como cuando jugando contra Tennessee se acerca a la línea y brinca en el momento en el que el quarterback saca la jugada, le cae al quarterback que estaba en la yarda 1 o 2, lo captura detrás y nadie se lo esperaba. Era una jugada en la que el quarterback le iba a dar el balón al corredor y Polamalu brincó y se los atoró. Entonces no creo que haya alguien como Polamalu en la NFL, la verdad. Pues sí, sí, sí. Ok, pues vamos a ver qué pasa con Minka Fitzpatrick. Agentes libres, pues bueno, ya sabemos la mayoría de las contrataciones, pero te quiero dar un repaso de las pérdidas de los Steelers en la agencia libre, y tú me dices si hay alguna que en verdad nos afecte o nos duela. El primero, pues es James Daniel, que es un guardia de la línea ofensiva, que estuvo unos 4 años y pues se fue a Miami. El segundo es Dan Moore Jr., que es un tackle izquierdo, que se fue a Tennessee y además se fue por un supercontrato de 4 años y $82 millones. Uh-huh. El tercero es Justin Fields, que se fue a los Jets por 2 años y $40 millones. Y mira, yo qué creo que pasó con Justin Fields. Justin Fields tenía estaba tasado en que podía ganar entre $12 y $14 millones. Entonces los Steelers dijeron: ah, pues te vamos a dejar para después y te vamos a ofrecer algo como eso y ya te vas a quedar 1 o 2 años. Pero se los madrugaron porque los Jets dijeron: te ofrecemos 20. Si él te estaba con la perspectiva de ganar entre 12 y 14, se iba a ir a cualquier lugar donde le ofrecieran 20. Y yo no creo que fuera el quiero dejar a los Steelers, ¿no? Simplemente también no le prometieron nada. A mí me parece que fue un gran error para los Steelers no contratar a Justin Fields y darle en verdad el equipo y darle en verdad la oportunidad y no nada más 5 juegos o 6 que fueron los que jugó de titular. Sí, no. Pero, perdón, ajá. No, perdón, continúa, por favor. No, que eso creo que fue lo que pasó con Justin Fields, que se los madrugaron por el sueldo, porque lo sobrepagaron para lo que estaba tasado oficialmente. Porque fíjate, yo no sabía que estaba tasado sobre eso. Yo leí que sí, Jets le ofreció 40 millones por 2 años con 30 garantizados. Y que Steelers había ofrecido 30, o bueno, esa cantidad, con 20 garantizados. Pero sí, estoy de acuerdo que se los madrugaron. No sé, Vale. Sí, justamente, ¿no? O sea, les ofrecieron por 2 años 30. Cuando el otro equipo, los Jets, por 2 años 40. Está muy cañón la diferencia. Sí, claro. Ahora, nada más recordemos algo muy sencillo. Nosotros hablamos de los jugadores de algún equipo profesional del deporte como si fueran algo diferente de lo que tú y yo tenemos y millones de personas, que es un trabajo. Tú trabajas para alguien, yo trabajo para alguien y nosotros tenemos un sueldo. Y entonces, si de repente la vida de un jugador profesional de un deporte, en especial la NFL, son de 4 años. Ese es el promedio de la liga de la NFL. Entonces, no es de que te quedes, como en las empresas, muchos años, sino que, porque en un trabajo que yo tenemos, no sé, 30, 40, 50 años de vida laboral. Entonces, un jugador no se va a quedar en un equipo porque le dices, te voy a dejar. Se van a ir con el que más dinero le ofrezcan. Y justamente Justin Fields hizo eso. Déjame decirte que cuando se anunció que Justin Fields se iba a Jets, resulta que Justin Fields estaba con otros 3 jugadores en Dubai. Estaba con Kyle Pitts, tight end de Atlanta. Ajá. Estaba con Hamilton, el cornerback de Ravens, y con okay. Alguien más que no me acuerdo. Pero los cuatro estaban de parranda en Dubái. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué, seguramente no tienen responsabilidad con otras personas más que consigo mismos, y están viendo quién le ofrezca más dinero. Y en este caso, Jets, que se me hace súper desesperado de su parte, haberle ofrecido tanto dinero a Fields, a menos que crean que Fields es su quarterback franquicia de forever, le hayan ofrecido esa cantidad de dinero. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Les madrugaron cañón a los Steelers. Y nada más antes de cerrar y escucharte de ti, en lo que te decía antes de empezar a grabar el podcast, Trey es este liniero de Steelers en algún momento. Él dijo en un tweet hace 2 días, podemos haber tenido un quarterback de 25 años con potencial por 20 millones de dólares por año, por 2 años. Y todavía draftear a un quarterback. En vez de eso estamos esperando de un quarterback con uno de los peores años que tuvo el año pasado, de 41 años, para sobrepagarlo. En este momento estaríamos mejor con Mason Rudolph como quarterback y pensar que vamos a ganar algo en el draft. Lo que quiso decir es, los madrugaron y por eso tienen este problema. No supieron actuar. No, y ¿sabes qué es lo peor? A ver, los Jets le pagaron 50 millones de dólares a Aaron Rodgers y ahora se van con Fields, y nosotros teníamos a Fields y probablemente terminemos con Rodgers pagándole una millonada. Sí, fue cañón. Ahora, ya nada más para terminar, te repito los agentes libres que se fueron: James Daniels, que se fue a Miami, Dan Moore Jr., que se fue a Tennessee, Justin Fields, que se fue a los Jets, nuestro querido Najee Harris, que se fue a los Chargers, y Dont'Ell Jackson, que empezó muy bien el año y creo que lo terminó bastante flojo y por eso se fue, también cornerback, que se fue a los Chargers. De esas cinco agentes libres, ¿crees que hay uno que sí debimos de habernos quedado? Al único, creo que es Fields, los demás no. Creo que el liniero este que se fue a Tennessee demuestra que si tienes un gran agente puedes conseguir supercontratos, porque no tengo idea cómo es posible que 4 años, 82 millones de dólares por él, que no fue buen liniero en Steelers. Si no, no lo hubieran dejado ir. Sí, así es. Y pues bueno, los Chargers ahí se andan armando, acaban de contratar a Mekhi Becton de los campeones Philadelphia Eagles por 2 años y 20 millones. Este es un gran jugador que yo pensé que lo iba a firmar de vuelta a los Eagles, pero Mekhi Becton es un pilar en la línea. Entonces, los Chargers, pues ahí van. Digo, no quiere decir que Najee Harris sea el mejor, pero los Chargers tienen mejor línea ofensiva que los Steelers. Yo creo que Najee va a tener un mejor año en Chargers que lo que ha tenido aquí con los Steelers. Y pues bueno, es de los pocos jugadores que en sus primeros 4 años ha ganado 1,000 yardas o más. Pocos jugadores. No, Vale. totalmente de acuerdo, pero fíjate que los Chargers solamente le ofrecieron un año a Najee Harris. O sea, también, ¿por qué le ofreces un año a un running back que tuvo más de 1,000 yardas? Entonces, creo que también antes 1,000 yardas era un referente de que tuvo que contratar mucho tiempo y ahora ya no lo es así. Pues sí, es cierto. Aunque, pues bueno, para ser corredor, un sueldo de 9,5 millones no está mal para No. lo que es Najee Harris, ¿no? Creo que le va a ir bien. Ojalá le vaya bien, porque pues es alguien que se partía el alma, aunque no avanzaba más de 2 yardas, pero se partía el alma juego tras juego, ¿no? Sí, no, no, indiscutible, eso me encantaba de Najee, que ahí estaba con la sonrisa y dándole con todo, pero creo que los estándares de evaluación de los jugadores ya no son como eran antes. Najee Harris, en los, ¿qué quieres? 70s, 80s, 90s, en la década del 2000, nunca lo hubieran dejado ir y ahora pensamos diferente. Pues sí, exactamente. Después de las contrataciones, y obviamente la más importante, que fue Metcalf, DK Metcalf, ¿qué crees que, por qué crees que vaya Pittsburgh en la primera ronda? Ya después de haber tomado esto, no, yo creo que no se van a ir por un quarterback porque no les va a llegar un quarterback a esa altura. Pero yo creo que debe de estar tomando. No estoy tan empapado este año del draft, o sea, respecto a qué jugadores son buenos o no. Se van a ir, obviamente, por un jugador defensivo. Yo pensaría que un cornerback, pero probablemente el sustituto de Cam Hayward. O sea, un liniero defensivo. ¿Sí? Sí, podría ser porque se fue Larry Ogunjobi, que había sido pues la pareja ahí de Cam Hayward, y las dos áreas que más necesitaban reforzar antes de quedarse sin quarterback, que era receptor y corner, sí se reforzaron. DK Metcalf y Darius Slay. Darius Slay, que es un buen jugador todavía, aunque ya tiene 32 años, pero va a dar dos, tres buenas temporadas todavía. Por ahí vi un mock draft que Shador Sanders caía hasta el lugar 21 y lo tomaban los Steelers. Sería curiosísimo que eso llegara a pasar, no creo que pase, porque Shador Sanders es el segundo pitcher, pero eso nos habla de lo de la generación tan floja de quarterbacks que hay este año, ¿no? Si nada más uno se tomaría entre los primeros 20, pues está cañón. Se va a parecer la generación a cuando tomamos a Kenny Pickett, que claro, fue el primer quarterback en el 20, justamente. El que sí, Cam Ward, se va a ir el sí o sí en el primer pick. Ese sí se va, porque se va en el primer pick. Y puede ser Tennessee, o puede ser quien le pague a Tennessee, los Gigantes, por ejemplo, se ve, incluso el mismo Cleveland, ¿no? El mismo Cleveland que entrevistó también a Russell Wilson, pero pues no llegaron a ningún acuerdo. ¿Cómo ves? Pues, a ver, yo creo que el tema de los mock drafts es... son las chaquetas mentales de toda la gente, de todos los locutores y demás. Porque realmente no he visto un mock draft que sea acertado a la realidad. Y cuando hablo de la realidad, me voy a remontar hace como, ¿qué quieres? 10, 15 años, cuando los Jacksonville Jaguars tomaron a Blake Bortles de quarterback con el segundo o tercer pick de primera ronda. Como de repente yo veo, yo estoy viendo eso en vivo, digo, y dicen, Blake Bortles, y digo, ¿y ese quién es? E inclusive los locutores, los comentaristas decían, ¿y ese quién es? Y entonces empezaron a averiguar cómo él viene de una, ¿cómo se llama? De una conferencia alejada de los ¿cómo se llama? Big Four, o no me acuerdo, el Four Pack, o no me acuerdo cómo se llama. Y entonces cambió todo. Ahora, Blake Bortles fue un gran quarterback, cuando lo fue. O sea, sí llegó, no me acuerdo si en su quinto o sexto año, al partido de conferencia con Jacksonville, y creo que lo perdió con Patriotas, pero es como ese tipo de cosas que nadie se espera, porque los equipos lo hacen y los mock drafts como tal no están alineados a la realidad, creo yo. ¿Ves? Ok, sí, mira, si hay alguno que otro atinado, pero sí es como carta libre para que digan pendejadas los expertos y los analistas que no sabemos también. En el fondo tienen sus equipos favoritos, en el fondo tienen sus ciudades de origen, en el fondo tienen corazón, ¿no? Entonces, pues hasta en esos drafts, mock drafts, pueden ir candidateando a jugadores para tal o cual equipo, ¿no? Y pues bueno, creo que pues será bien interesante el draft. Ya falta un mes, un poquito más de un mes, porque es a final de abril. Y pues bueno, yo sí he seguido, sí he visto quiénes son los fuertes. Esta generación viene floja en quarterbacks, un poco floja en receptores, no hay tantos de primera línea, pero viene fuerte, curiosamente, a la inversa, en corredores. Se dice que los Steelers van a ir por un corredor, no va a ser en primera ronda, pero sí en segunda o tercera. Creo que puede ser una muy buena opción, porque bueno, ya tenemos obviamente a Warren y contratamos a Gainwell de Filadelfia, pero pues necesitamos uno que sea el futuro. Digo, ojalá Warren pueda durar, es muy elusivo. Sin embargo, pues al estar compartiendo tanto tiempo con allí, pues no pudimos ver, yo nunca pude ver si sí puede ser un corredor número uno. Vamos a ver esta de la temporada. Claro. Sí, sí. Súper bien. Y bueno, pues además de los Steelers, algunas cosas curiosas. Juju regresa, o más bien es firmado también por Kansas City un año más. Creo que sobrevive Juju Smith-Schuster, que con los Steelers pues nos dio la ilusión de que iba a ser un superjugador, ¿no? Y por el otro lado, Derek Stingley Jr., este profundo de los Texans, que es muy buen jugador, pero no es tan mediático, le ofrecieron un contrato por 3 años y 90 millones de dólares, haciéndolo el corner safety, es más corner que safety, pero juega las dos posiciones. O al revés, creo que es más safety, no me acuerdo. 90 millones por 3 años, es el profundo mejor pagado de toda la historia de la NFL. Bueno, son como las noticias más relevantes. Ya, 90, bueno, es lo que tengo en la bolsa del pantalón. Sí, a veces te falta una o dos moneditas para completar nada más los 90, pero pues yo sé que eso es como algo conocido por ti, mi Robert. Sí, claro. Ese mundo. Sí. Sí, pero bueno, pues creo que son buenas noticias respecto a los movimientos de trades. Siempre son buenos. Lo que viene a partir de ahorita van a ser todavía algunos cambios, pero no tan impactantes como ahora. Va a seguir la novela de Aaron Rodgers, definitivamente. No vamos a estar, no vamos a estar tan al pendiente de si Rodgers o no decide, porque aquí la cosa es que yo creo que Rodgers sigue pidiendo mucho. Y creo que ya no hay ningún equipo que se chupe el dedo como lo hizo Jets para jalarlo. Entonces no creo que vaya a ser una gran noticia. Y yo creo que lo siguiente que va a pasar, o la gran noticia, va a ser hasta el draft, ¿no? Pero bueno. A pagarle 9 millones por 2 años a Wilson, digo a Rodgers. Pues me quedo con Mason Rudolph y busco hacer un mejor equipo. Y sí, voy por alguien en el draft, aunque sé que pues no va a ser este año el mejor en cores. Claro. Sí, creo que los Steelers ya están... confiemos que nunca más jalen ni a Rodgers ni a Russell Wilson, que agarremos un quarterback probablemente en segunda, tercera, cuarta ronda, que se peleen estos dos o vean quiénes son el quarterback titular en la temporada, y con la gran defensiva que tengamos, no así con Tomlin, pues colarnos en los playoffs y confiar como hace la selección mexicana. ellos llegar al quinto partido y nosotros ganar un partido de playoffs. Sí, eso sería. Y pues bueno, depende quién quede de quarterback, pues a lo mejor este año. Es que en teoría están bien las contrataciones, pero pues falta quien lo maneje el equipo, quien sea el core. Claro, es indiscutible. Pues va que va, digo, bueno. Yo ya no tengo nada más, ¿tú? Okay. Tampoco, si quieres vamos cerrando, pues nada más agradecerte, Robert, y nos quedamos esperando a Iván, pero esperemos que la próxima semana se reintegre con nosotros y ya listos para cantar Playboy. Venga, totalmente de acuerdo. Súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Recuerden calificarnos y compartir nuestro podcast porque siempre nos ayuda. Y bueno, gran abrazo, Luis. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye, Robert. Bye, bye.